frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reiner. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Hola, Walter Dormilón. No, al colectivo. ¿Qué pasa con él? La excusa del colectivo solamente la puedo dar yo. No. Nosotros tardamos 20 minutos en un viaje en taxi que habitualmente tardamos 10, ¿eh? ¿Me pasás ese auricular? Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Frecuencia Metalera, programa número 149. Muy bien. Programa 149. ¿Qué vamos a hacer en el 150? Vamos a hacer un festejo. La semana que viene vamos a hacer algo para comer. Pancitos de Norma. En el 150 me voy a dar un permitido y me voy a tomar todo yo. Traemos pancito y empanada. Yo pensé que iban a traer un stripper porque dije, no voy a dar. Bueno, pueden traer un stripper para mí. Bueno, ¿por qué no? Lo hacemos bailar ahí a ya, me eso, tenías que ver a mí. Escúchame, yo tengo un par de cositas que decir. Este fin de semana, ¿dónde anduvimos? Fuimos el viernes al Nunca Más. En el Nunca Más pasó una cosa que... Eso es lo que quería saber bien. Que está saliendo en todo el tema de las redes. Bueno, mirá, ¿qué pasó con Lili? No fuimos testigos directos, pero estaba toda golpeada. Toda la cara golpeada, los ojos lastimados. Terminó en el hospital, terminaron haciendo una tomografía, terminó en el hospital de los ojos, ¿cómo se llama? El Santa Lucía. Sí. Una chica que vende artículos... Accesorios del metal, le pegó. Hay una historia en el medio entre las dos, que los que estamos en el ambiente, la mayoría la conocemos, y bueno... inclusive hay unas perimetrales entre los dos y todo, ¿no? Entre las dos. Pero esta chica tiene perimetrales con varias personas. La problemática sí, es ella. Sí, ha tenido varios problemas. De hecho, hay un par de grupos, estuvo amenazando a gente que dijo que se solidarizó con Lili, las amenazó. Sí, armaron un grupo en Facebook. En Facebook, sí. Donde ese grupo es para apoyar a Lili, ¿no? Y, sí. Y criticar a esta chica. Bueno, es lamentable que haya pasado algo así en un festival que la verdad se estaba desarrollando con mucha tranquilidad, con un excelente escenario, con muy buen sonido, con una muy buena concurrencia, con un muy buen comportamiento del público. Y lo que va al concepto del Nunca Más, el hecho de la agresión hacia mujeres, y ocurre esto. La verdad es triste, es lamentable, porque la reina del metal, verla así golpeada, sabiendo cómo es Lili, que Lili te abre el corazón... te da la mitad de su plato, y si tenés hambre te da el plato entero de ella, y si es el único que tiene para comer. Es triste y es lamentable verla como la vi. Yo sinceramente estaba en el lugar, pero me enteré mucho tiempo después. No la vi a Lili, no vi en ese momento, porque creo que si yo en ese momento lo hubiese visto, hubiese reaccionado. Creo que yo tengo la perimetral. Sí. De hecho, hay algo que voy a decir, que no sé si está bien, pero no importa. En un momento, cuando llegamos, estábamos parados en un lugar y estaba esta chica, y Norma me hizo notar cómo la miraba ella, una chica que se veía que no era chica. También la miraban de forma o despectiva o amenazante. Sí. Lamentablemente esto no tiene que pasar más, loco. No tenemos que permitirlo, ¿viste? No sabemos bien lo que pasó. Sabemos que había algo. No se sabe cómo viene la historia. Exactamente, no fuimos testigos. Lo que sí es que Lili terminó completamente golpeada. Porque si esto viene de antes, o sea, hay una historia anterior. Es que hay una historia anterior. Lo que no se sabe en ese momento en qué ese pasó. Momento lo que pasó. Lili le abrió las puertas de su casa, la ayudó un montón. ¿Por qué motivo terminaron mal? Y mucho creo que no hay que pensar, ¿no? ¿Habrá pagado con una mala moneda y le habrán reclamado algo? Y por bueno, ahí viene la cosa. Lamentablemente. Pero terminó en algo tan feo, algo que. Triste. Sí, algo triste. Sí, aparte yo no entendía, porque aparte de la diferencia de edad también se nota mucho. De la persona que golpeó a Lili. Y Lili. Y cuando el alcohol se eleva. Y por ahí algo más, ¿no? Vaya uno a saber, ¿no? Alcohol, ¿no? Pero bueno, yo en particular. Yo, Jorge Juárez en particular, y creo que Frecuencia Metalera en general, nos solidarizamos con Lili y estamos apoyamos con ella. A Lili siempre. Esperando su pronta recuperación. Después de eso, nos fuimos a la fecha que organizaba nuestro amigo Javi Bianchi, que después vamos a escuchar su informe. Donde cerraban los amigos de Guerra Santa. De Guerra Santa, 31 años como banda, se hacía justo al otro día. Así que bueno, estuvimos con ellos. También tocó Fuerza Creciente, nuestro amigo Dani, que volvió a tocar con su banda después de bastante tiempo. Tiene un baterista nuevo, que la verdad el pibe ese la rompió, loco, la rompió. Un guitarrista que está acompañando, que espero que lo cambien pronto. Y después están los amigos. Dani la rompió cantando realmente. Y después están Chiquito y el Petizo en el bajo, que se pasaron, loco. Después, el sábado. Y también estuvo esta banda Lead. También tocó Lead. Nosotros llegamos, ya había tocado la primera banda, no la vimos. Tocaron los chicos de Lead, que son de hard rock. Sí, que los vimos. A Lead vimos nada más. Ah, antes sí, la primera banda no. Claro. Y estos chicos de Lead, ahora que los nombraste, tocan este domingo en Casa Colombo, en la fecha se están organizando para ayudar a Johan. Nosotros todavía no fuimos a ninguna, por una u otra causa, hubo momentos que no salimos. Sí, Frecuencia tiene que ir Tenemos que ir a una en cualquier momento, pero bueno, los que puedan ir... después el sábado nos dirigimos a ver a Abismos en el Cielo, en XLR. Sí. Llegamos también, últimamente estamos llegando ya cuando la primera banda toca, antes llegaba a horario, ahora llego cuando después de que toca la primera banda. No fue mi culpa. Fue mía. No, hay que aclararlo porque por ahí alguna que otra vez ha sido mi culpa. Voy a decir, esta vez no. Realmente no tenía voluntad de ir a ningún lado, pero cantaba a nuestro amigo Darío que él canta, es el cantante de Abeidón, ahora está cantando también en Gólgota, ¿no? Sí. Entonces también tengo amistad con el bajista de Gólgota, ya me habían invitado. Quiero agradecer a Caro las gestiones para acreditarnos en esa fecha. Tocaban, yo no, la verdad no tenía voluntad para ir a ningún lado. ¿Qué es eso, Walter? ¿Qué hiciste? Nada. Pero fuimos igual y no nos arrepentimos porque... ¿Qué te cayó un diente, boludo? No, me están queriendo envenenar. Quiero hacerlo público y acá. Darío, lo estamos viendo. Darío, la verdad, la rompió con Gólgota. Terrible. La rompió. Terrible. Nos gustó. Bueno, Abismos en el Cielo. Cristian, loco. El señor Bertoncelli. Todavía no subimos fotos. Sí. No vi nada. Hoy tiene nota acá en el próximo programa que viene. Ah, sí. No me detendrán Nosotros también tenemos nota con Bertoncelli. Sí. Más adelante tenemos una nota con Cristian. La verdad, me encantó cómo cantó, me encantó. Javi Barroso, bueno, no hay mucho que decir. No, el señor Barroso. Estuvo espectacular. Y después el domingo hicimos hibernación. El domingo hibernamos. Que estuvimos bastante descompuestos, eso no pudimos ir a la fecha que estábamos acreditados chicos... Yo tampoco fui. La de Amaricius Culebra y Cernuda. Sí, que estamos. Así que pedimos mil disculpas que no pudimos en la trastienda, estar. En la trastienda. Pero bueno, el tobillo de Jorge. ¿Sabes que me torcí el tobillo? Tenía el pie así, no podía pisar. Uy, boludo. No sé qué me pasó. Sí, el lunes fui al médico, me lo toquetearon un poco. Sí, no. Estoy crocante, boludo, estoy crocante. Soy como una. Soy como una ópera. Yo soy como una galletita ópera, boludo. Haces así que rompe todo. Mirame lo que estoy. Boludo. Así que bueno, nada, ese fue el fin de semana. Ese fue el vamos fin de semana. Ya tenemos a los invitados hoy, en el piso. Hoy tenemos un gran honor acá, muchas veces los invitamos al programa, a la gente, ¿no? De Borax. De Borax, una nota la hicieron ustedes en la sala. Después hace hicimos uno o dos años, ¿no? Una nota, sí. Una nota telefónica. Una nota también telefónica, pero bueno. La última vino el Pela, la última adquisición. Sí, bueno, sí, y sí, ahora sí. Hoy nos acompaña Rubén, con quien vamos a hablar de todo. De los vamos 40 a hablar, años. Vamos a hablar de los 40 años de Borax, pero también le vamos a hacer algunas preguntas por ahí un poco incómodas. Sí. Pero las vamos a hacer con no con tanta incomodidad. Con gracia. Lo vamos a puñalear, lo vamos a puñalear. Con gracia. Así que bueno, nada, vamos a arrancar. Yo antes, ¿qué quiere decir Don Walter? Antes que nada, se cumplió hoy a las 19:20 de la tarde el primer aniversario de la partida del señor Gustavo Zavala. Sí. Así que un gran recuerdo para él. Eso también, el 20 se cumplió el primer año también de la muerte del Pela. Claro, que el fin de semana hay que estar en el fin de semana vamos todos al Amparo, el sábado. Sábado primero, al Amparo Bar de Bursaco. Sí, va a tocar, no va a tocar Esclavo, sino que va a tocar Acto de Locura. El tributo a Maiden con muchos invitados. Con muchos invitados. Así que no se lo pueden perder. Bueno. Un abrazo gigante a toda la familia de Gustavo, a la señora de Gustavo y la verdad que... Escribió algo que... Sí, lo vi en las redes, lo vi. Te llega en el corazón yo ¿no? que gracias a esto que hacemos lo conocí, lo pude entrevistar muchas veces. La verdad que un tipo que se daba con todo el mundo. Cuando arrancó con Sur a las primeras fechas me invitó como si me hubiese conocido de años. La verdad que un gran tipo y una pérdida para el metal y para el ambiente lamentable. Pero sí. El tren sigue, a pesar de muchas críticas que están teniendo y qué sé yo. Así que hay que seguir apoyando a todos los que están le siguen, presentes. Sí, que señor. Siguen homenajeando a uno de los grandes, de los músicos de la Argentina que ya no está. Y bueno, también un año de Taylor Hawkins, el batero de Foo Fighters en estos días. Exactamente. Así Dios mío, bueno. Mirá cuando digas, Walter, un año de Jorge. ¡No! ¡Pará, boludo! ¡Pará! ¡Ya me estoy rompiendo todo! ¡Pará! Ustedes me están diciendo que estoy un flancito, boludo. Sí, bueno, entonces come bien y hacer ejercicio, guacho. Me voy a ir a un gimnasio, lo voy a quedar. Y entre las cosas lamentables también... Lo de Taylor Hawkins, perdón que haga un paréntesis ahí. Eso fue cuando apenas llegué a Buenos Aires. Claro. Yo soy muy fanático de los Foo Fighters. De hecho, los fui a ver una de las veces que vinieron. Para mí una de las mejores porque vinieron con Queen of the Stone Age. Claro. Pegó duro y en muchas partes del mundo pegó duro. Era un artista muy querido. No, fotos con todo el mundo, gente que lo recordó, el señor Pognor, otro de los grandes bateros. Bueno, músicos de todas las categorías que uno puede haber del rock y el metal, lo homenajearon con fotos con él y recordándolo en las redes. Exactamente. Otra cosa triste que pasó... cerró Don Disco en Lomas de Zamora. Sí, señor, yo compraba discos en Dos Discos en mi adolescencia. El 18 de este mes, después de haber abierto un 12 de abril del 69. Nació tres años después que yo. Ha cerrado este local. No, muy cinco, boludo. Yo nací en el 64. No se saque año. No soy igual que mi viejo. No se saque año. Me estoy haciendo el pendejo. Pero bueno. Te la de mi viejo. ¿Por qué se ríe y me mira? Porque vos sos muy joven. Bueno, vamos a dar inicio al Frecuencia Metalera 149. Sí, porque tenemos los invitados esperando. Vamos a escuchar Sueños de Fuerza Creciente. Y que vayan acomodándose y acá. Y los acomodamos y ya volvemos con las notas. Vamos. We'll be right back. Y bueno, Walter, ya volvimos. ¿Qué pasó? Pasó Fuerza Creciente, sí. Con Sueños. Y bueno, ya tenemos a los invitados acomodados acá. Está... Pero uno no quiere hablar. No, Diego igual le vamos a sacar. No importa, igual. Está acá cerquita, así que le acercamos al micrófono. Diego es un hombre de radio. Va a ver el micrófono y va a estirar el hociquito hacia ahí. Estamos con Rubén Martínez. ¡Aplausos! Gracias por venir a este humilde programa. No, es algo que teníamos pendiente, ya se había hablado. Y nada, contento y acá andamos. La verdad que nosotros hace mucho tiempo que venimos peleando con Diego, tratando de que estuvieran vos, tu hermano. O sea, en realidad los queríamos a todos, claro, acá, sí. ¿No? Que hagan un, pero un show. Los tiempos de ustedes en ese momento era imposible. Sí. Complicado por el tema del laburo, pero sí. Ahora siguen siendo también medio... No, sí, por supuesto. Por los festejos de los 40. Más vale, sí, ¿mm? Sí. Que arranca este año, arrancan ahora en una semana. Claro, el 8 de abril vamos a estar en el Club Tucumán, lo que va a ser el primer show del año y abriendo... El comienzo de la primera etapa de lo que es la gira, ¿no? De los 40 años, que si bien lo festejamos en noviembre del año pasado en Teatro Flores, hay que seguir festejando. ¿Cómo arrancan? Tocan en el Club Tucumán, el 8 era en el Club Tucumán, y después desde ahí, ¿cómo siguen? Bueno, después tenemos en la ciudad de Chacabuco, creo que es el 22, 22 de abril en la ciudad de Chacabuco. Vamos a estar la primera vez que vamos para aquel lado. Este, después continuamos en mayo, ya el 11 de mayo, que es un jueves, hacemos la Cuadra Bar, que es, están haciendo un ciclo de ensayos abiertos con bandas. De hecho, va a estar Larry haciendo algo ahora en estos días. Este, y bueno, va a estar bueno porque va a ser temprano, un jueves temprano, calculo yo que 9 de la noche estaremos ya tocando. Es un, o sea, no es un recital con bandas teloneras ni nada, es la banda Borax, va a estar ahí interactuando con todos los que quieran venir. Después de eso ya tenemos el teatro el Favaloro ahí en la ciudad de La Plata, que es un lugar que ya nos dijeron que es, que es lo mejor, que de lo mejorcito que hay en la ciudad de La Plata, el teatro Favaloro, y ahí vamos a estar compartiendo con Larry ese show, que Larry la verdad que un amigo, ¿no? Y bueno, siempre tratando de hacer cosas juntos. Después de eso vamos a estar en La Pampa, ¿no? En Santa Rosa. Pero eso yo creo que es el 3 de junio, creo que era así. Y esa es la primera etapa de lo que son fechas confirmadas. Después ya vendrán otras más que están, estamos justamente tratando de ver, hacer algo en Capital, pero hay muchas tentativas, muchos, y queremos hacer algo más o menos digno, ¿no? Un lugarcito bueno, pero todavía no, estamos en tratativas. En tratativas, claro. ¿Qué se va a poder escuchar en el Club Tucumán dentro de 2 semanas? ¿Una lista de toda la carrera de la banda, más centrado en lo último? Y va a ser un repaso, de va a ser como una especie de reseña de lo que fue Teatro Flores, y también incluyendo algunos temas que no se tocaron en Flores, que vamos a tratar de hacerlos acá. Vamos a tratar de todo esto que arranca ahora, ir metiendo temas que no veníamos haciendo últimamente en vivo. Y bueno, también, inclusive estamos laburando en material nuevo también, en composiciones sí, nuevas, porque la idea es este año meternos a estudio a grabar. También quería hacer el comentario de que a partir de mayo vamos a estar, que estamos negociando estar en todas las plataformas digitales los 5 discos, o sea, los 4 de Borax más el de Código de Barrio, y también estamos tratando de que a la brevedad terminar de mezclar lo que fue el disco en vivo que se grabó en el Teatro Flores, con el festejo de los 40 años, ¿no? Así que está movida la cosa. ¿Con imágenes va a ser eso también o solamente? Estamos tratando de negociar, de armar nosotros lo que va a ser imágenes. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros nos costó mucho hacer Teatro Flores, fue un no, gasto seguro, inmenso, sí, que lo hicimos sin ningún tipo de apoyo de compañía ni nada. Los únicos que nos apoyaron fueron difusión, así ustedes, radios del palo, ¿no? Pero en realidad todo salió de nuestro bolsillo. Y lamentablemente nos quedamos cortos con el tema cámaras, esa es la realidad. Entonces vamos a hacer algo digno con lo que se, porque fueron 4 cámaras fijas las que se usaron en Flores. Tendría que haber cámaras tal vez más individuales que vayan, pero ya se nos iba el presupuesto. Claro. Vamos a hacer, entonces yo no salí ahí. Vas a estar. Porque soy peticita. Estás. Porque vamos a utilizar imágenes que nos acercan gente. Claro, las que quedaron en el teatro. Bien. Todo lo que mejor esté a nivel visual. Entonces Norma no va a salir. porque lo chiquitito nunca vamos a armar sale. Algo. No te digo todo el Teatro Flores. Claro. Todo lo que fue el show. Pero sí algo que esté bueno. O sea, el disco en vivo va a estar en... En audio va a estar el disco en completo. Audio. Completo. Ahora el tema imágenes se nos cuesta mucho porque no queremos hacer algo que no esté bueno. Lo que vamos a mostrar y a ofrecer va a estar bueno, eso sin duda, pero sí. Recién decías que están negociando el tema de subir todo el material a las plataformas digitales. ¿Cómo es esa negociación? O sea, bueno, porque por ahí nosotros no sabemos y los que nos escuchan estaría bueno que se informen, porque nunca comentamos esas cosas. Bueno, ahora te lo va a explicar Diego, porque yo de eso no entiendo un carajo. ¿Viste, Diego, que ibas a hablar? Ibas a tener ¿cómo que hablar. Te regalaron, amigo? ¿Cómo te regalaron? Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por invitarnos. Gracias. Esta por es tu venir. Casa, Diego. Gracias a vos. Vos sabés, lo hemos hablado un millón de veces, no es necesario que lo diga al aire. Esta es tu casa. Gracias, gracias. Me siento muy cómodo con ustedes. Así que contanos ahora, dale. Bueno, básicamente nosotros venimos con la idea de subir todo el material a plataformas digitales. Ya hace un tiempo, ya esto lo venimos arrastrando hace más de un año y medio, pero por H o por B siempre frenábamos y arrancábamos con otra cosa. En el medio sale la locura de hacer el Teatro de Flores, la verdad es esa, y como que subir el material a plataformas digitales como que pasó a ser otra... Otro nivel plano, un segundo plano, ¿viste? Y empezamos con eso, con el disco en vivo, y ya los muchachos dijeron, disco en vivo es corto. Y le digo, ¿cómo corto? Y sí, tenemos que hacer material nuevo. Y ahí empezó, y empezó, y empezó, y se subió la cresta de la ola. Y bueno, en medio de todo eso aparecen dos sellos locales que están interesados en el nuevo material de la banda, y de ahí la posibilidad de que ellos suban a sus catálogos... Todo lo anterior. Claro. Así que bueno, estamos en eso, y si no se llega a ningún acuerdo, Borax es una banda independiente. O sea, si pudimos hacer un Teatro Flores 100% independiente, podemos sacar nuevamente en este contexto desfavorable económico, sacar discos a la calle, porque vamos a sacar el disco en vivo, o sea, el físico del Teatro Flores va a salir. O sea, ese lo quiero. No, es que va a salir. Pero bueno, de esta presentación que decía Rubén en un local importante de Capital... quizás haya una sorpresa con la entrada, porque como somos una banda con 40 años, hacemos las cosas un combo, entrada calco con disco de regalo, como decimos, pero bueno. Interesante. Ahora que dijiste entrada, tenemos una novedad para decirle a los que nos están escuchando, que nos comentaste cuando llegaste. Ah, yo no dije sí, nada. Sí, vos me comentaste. ¿Qué, está, ¿cuál es? Está. Nada, que para los oyentes de del programa, hay una entrada de regalo para la presentación, para el primer show de la gira, el 8 de abril en el Club Tucumán de Quilmes. ¿Ah, que sí? De paso sea, vamos a estar junto a Piedad y Traición, una banda de Quilmes, Voltios, una banda de Bernal, también zona sur, sí, y sí, Destrudo sí. De Avellaneda. Así que búsquenlo en plataformas y escuchen el material, que es muy bueno de ellos. Voltios es la banda de nuestro amigo Damián Reyes, que inclusive está cumpleaños en estos días. Hoy cumpleaños, no lo saludé a Damián. Feliz cumple, bueno, Damián. Feliz cumple. El domingo te vamos a ir a saludar. Al Damián Fest. El Damián Fest, el Monte Chingolo. Bueno, si nunca van, entonces van a tener que venir el 8. Claro. El 8, ahí nos ven a Bora y a Volteos y a toda la banda. El 8 vamos a estar presentes sin ningún tipo de dudas. Ustedes en un momento, en el catálogo de sus discos, Rubén, no tenían el poder sobre uno de esos discos. ¿Es así o me equivoco? Sí, por Sentimiento Pesado, que fue el primer disco que pertenece a un sello español, del cual, justamente es el único disco que está en las plataformas digitales porque el disco es propiedad de ellos. O sea, por contrato, ¿no? Pero la idea es por eso justamente poner todo, porque la gente quiere ver meterse, bajarse o escuchar algún disco, y no está solamente ese. Tuvimos problemas con ese sello en su momento, y bueno, pudimos reeditarlo ahora justo en lo que fue el festejo de los 40 años, así que todavía tenemos nosotros discos que nos pertenecen físicos de ese primer disco. Pero después estamos bien con los demás discos. ¿Esos discos que tienen físicos están a la venta? Obvio que sí, claro que sí. ¿Y cómo hace la gente para comprarlos? ¿Cómo se comunica? ¿Con quién se tienen que comunicar? Con Diego. Ya hay algunas disquerías que lo tienen, sí. Y aparte se puede comprar como hacen para comprar también nuestras remeras, que es por medio de las redes en las redes sociales, se meten todas las redes sociales que manejamos nosotros, que no son muchas, son Borax Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, y tenés el canal de YouTube, Borax Oficial también, todo es Borax Oficial, y ahí, bueno, comunicándose y pidiéndolo, se puede llegar al como un acuerdo, ¿no?, para que todos tengan lo que necesiten. En el teatro, en el festejo de los 40 años, habían hecho el homenaje a Yafo. En lo que va de esta gira, se sigue con el festejo, ¿van a seguir haciéndole un homenaje entre fecha y fecha? Sí. La idea, bueno, Yafo es miembro fundador, o sea, fue miembro fundador y amigo de la infancia, así que siempre está presente. De hecho, bueno, la mayoría de las canciones de esos discos las compuso él. Y siempre vamos a tratar de donde el lugar donde estemos, ya, o sea, sabemos que en el Club Tucumán tiene pantalla, siempre va a estar en nuestro homenaje a Yafo. Así que sí, eso sí, ya es un... Aparte, se acerca la mujer, vienen los hijos de Yafo cada tanto a vernos a los shows, ¿viste? Y siempre están presentes y, bueno, siempre está homenajeado. Yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Dime. Son dos en una. A ver. Vos contestame en el orden que te parezca. 40 años de carrera. Están en medio de los festejos, ya están pensando en nuevo material. ¿Cómo se hace? Esta es la primera. ¿Cómo se hace después de tantos años de carrera seguir teniendo ese impulso y esas ganas de seguir haciendo música? Y después, lo contrario. ¿En qué momento, porque a todas las bandas les pasa, yo quiero saber si les pasó en algún momento, ajá, se les pasó por ahí en la cabeza, che, esto no va más, estoy podrido, y en algún momento Borax pensó en esto se termina acá, o siempre estuvieron con la misma mentalidad de seguir? Sí, con 40 años nos pasa que nos dimos cuenta que todo lo que logramos, ya sea musical como en la vida personal, nos lo dio la banda, nos lo dio la música. O sea, una familia, los hijos, todo fue por medio de conocernos. Yo a mi mujer la conocí por medio de la música, de un recital. A mi ex mujer, con la que tuve mi primer hijo, lo mismo, Walter lo mismo, todo salió en base a la música. Todo lo que logramos fuera de lo que es la música, viene por la música también, ¿entendés? Siempre Borax fue nuestro motor, fue nuestro psicólogo, porque nosotros cuando vamos a ensayar nos contamos los problemas, no necesitamos, porque somos amigos. Siempre dijimos que, yo siempre lo dije, yo toco con amigos y no toco. O sea, no armo una banda que no sea con gente amiga, con gente de buena madera. Y bueno, y de hecho, viene a colación con esta pregunta que me haces. Hubo un momento donde se cortó un poco la amistad, donde estuvimos podridos y donde dijimos, esto se va a la mierda, y separamos Borax con Walter, y fue cuando armamos Código de Barrio en el año 2007. Del 2007 al 2010 estuvimos con Código de Barrio, que era otra cosa más relajada, más rock and roll, más rockera, con Cartucho en la armónica, que era un amigo. Por eso te digo, tocar con amigos fue el regreso de Yafo, porque cuando se separó Borax, en ese momento, ese impas, no estaba Yafo. Pero siempre conectados con la música, con tocar, con ensayar. Pero sí, hay veces, mira, hay muchas veces que nos sigue pasando, que decimos, che, loco, esto no va. Pero después, bueno, pasa lo que pasó, ¿viste? Se abre el telón del Teatro Flores y ves a toda la gente que vino, que apoya, que todo lo que hacemos a pulmón nos da una satisfacción, no monetaria, porque Borax no es una banda que recaude, viste, que venda discos, que viste, no es eso. Hay bandas que bien merecido lo tienen, lo logran, viste. Nosotros seguimos siendo una banda under, un poco más conocida tal vez, pero es la satisfacción, viste, de sentirse vivo al estar tocando un instrumento. Es algo que lo vamos a seguir haciendo. Disfrutar lo que les gusta hacer. Claro. Es, y se nota cuando lógico, suben lógico, al escenario. Lógico, es lo que nos gusta hacer. Se nota cómo disfrutan tocar para la gente. Claro, exactamente. Yo ahora voy a preguntar algo que la mayoría de los que nos escuchan, la mayoría del ambiente lo quiere saber porque, ajá, lo pregunta, y entonces no hay nada mejor, sí, que escucharlo de tu boca para terminar con todas las especulaciones, ajá, con todos los supuestos, con todas esas vueltas que se dan, sí, siempre. No, no hay nada mejor que escuchar del protagonista lo que pasa. Ya sabés por dónde voy. Me imagino. Y lo dijo, lo dijo. Ustedes, pero antes de eso creo que hay que preguntar cómo se llegó a dar esa conjunción. Porque yo ya sé de... No, no. Ah, bueno, yo lo que quiero preguntar es lo siguiente. Ustedes venían, vos y tu hermano, sí, venían siendo la banda de Iorio, ¿no? Sí. O sea, ustedes venían siendo la banda de Iorio, desde mi visión, ya te ya te dije. De golpe hubo algunos temas en el medio que no vienen al caso, y de un día para el otro aparece Toca Iorio con esta banda invitada, con, sí, Che Welch. Sí. Vamos a hacer nombres, sí, sí, porque sí, todos lo sabemos. Pero lógico. ¿Qué pasó en el medio para que ustedes dejen de tocar con Iorio? Y después, ¿cómo sigue eso? ¿Cómo siguen ustedes con Iorio y cómo sigue la relación, esa relación musical? Bueno, fueron 6 años y medio que estuvimos tocando con Ricardo, recorriendo todo el país. De hecho, grabamos el disco Avivando la Llama de la Ley Natural, que no salió físico, pero sí está en plataformas. Pero en realidad, en las plataformas faltan 2 temas. Que están grabados, que uno es el que le hizo, que hizo, hicimos el cover de dos de Flema, que es El Último Vaso de Vino. Y, no lo vi. Y está muy bueno, está o sea, ese no está en el... No, está, no está, por no eso no está. Está grabado, y Buscando Razón, la versión con esta banda, ¿no? Como hicimos con todos las canciones de ese disco, que suena tremendo. Ya te digo, fueron 6 años y medio tocando con Ricardo y en un momento, bueno, la relación se fue desgastando, pero no con la parte de la banda, sino con la parte del manager y todo eso. Bueno, a su vez, no hay que decirlo, pero yo lo digo. O sea, el manager es el padre de 2 de los músicos y también tiene una relación con Joana, ¿no? Se desgastó todo eso y uno de los últimos shows Ricardo nos dijo, muchachos, yo voy a seguir en tal lugar, en tal parte del país con esta banda, Instinto, en tal parte de este del país voy a hacer con Che Welche, y en una otra parte la seguimos nosotros. Hasta ahí estaba todo perfecto. De hecho, cuando hizo Pihue, Ricardo tocó con Instinto. Si bien era una fecha de Instinto, tocó como 6, 7 canciones con Instinto como banda. Ya cabe decir que nosotros tenemos las mejores relaciones, ¿no? Y más con los músicos. Y bueno, llegó fin de año... decidió Ricardo continuar justamente con los chicos de Che Welche, y ahí terminó lo que sería esto, ¿viste? Ahora lo que yo quiero aclarar es algo que quede porque yo también he visto comentarios, publicaciones, lo dejaron solo porque acá nadie dejó solo a nadie. Justamente. O sea, con Ricardo tenemos una amistad que es de muchos, muchos años. O sea, imagínate que Walter está de la época del 90 y pico cuando entró en Alma Fuerte. O sea, hay muchos años. Ricardo lo volvió a llamar después de 25 años para que sea parte de la banda. La amistad con Ricardo está. De hecho, hace un rato hablamos por teléfono. Pónganse a imaginarse si viene Ozzy Osbourne a la Argentina. Un día viene con Zakk Wylde, otro día viene con otro guitarrista, otro día... O sea, el nombre es Ricardo Iorio. Ricardo decide con qué banda, con qué músicos tocar para cada situación de su vida. Nosotros estamos agradecidos de todo lo que pasamos juntos, de las cosas que hicimos. Mirá, han pasado muchísimas cosas, de ir a grabar parte de ese disco a la ciudad de Mendoza. Estuvimos una semana... pasando de la mejor manera, o sea, todos los recuerdos son lindos. Nunca voy a hablar mal de Ricardo, una persona que nos brindó todo, absolutamente todo. El tiempo pasa, Ricardo elige tocar con otra banda y hay que respetar eso. Es simplemente eso, ya te digo, la relación con Ricardo siempre fue buena. No tengo nada que esconder, lo único que a veces te da por la bola, que che, esto, se enojaron con Ricardo porque no se presentó en Rafaela y lo dejaron, no pasó nada de eso, loco, Ricardo, no, se descompuso, no fue a tocar, se canceló el show, después seguía todo normal y bueno, nada, ya te digo, fueron otras cuestiones extramusicales que llevaron a que la banda se disuelva, nada más que eso. Eso es justamente lo que yo buscaba, o sea, tanta especulación, tanto hablar, tanto decir, tanto criticar en las redes, porque uno ve todo y hablan sin saber el contexto, sin saber la realidad. Hablemos sin saber. Claro, justamente. Entonces, ahora acá está, bien claro. Te agradezco, Rubén, realmente eso. ¿Puedo decir algo al respecto? Por supuesto, usted, señora, puede decir lo que quiera. Decime te amo primero. Bueno. I love you. Vivito, piu, esto habla mucho, mucho de lo que son los hermanos Martínez. Si hubiese sido en otro momento, otras personas, enseguida hubiesen salido a contestar todas esas cosas que se dijeron. Sí, pero no podés pelearte con la gente por atrás de una computadora. Claro, ¿viste? Esto es lo que, o sea, para mí, yo sé que ustedes tienen una postura terriblemente humana y muy respetable. Y si hubiesen sido otras personas, hubiesen salido a batallar con esos comentarios que no tenían nada que ver. Sí. Lamentablemente pasó lo de ese show. Sí. Entonces las personas sacaron conclusiones que no, sin saber. Sí, sí, sí. Pero eso. ¿Qué pasa en todos lados? Claro, eso ya uno ya lo sabe, porque sabe cómo es la red social, ¿no? Claro, siempre, justamente. Es así. Lo igual que cuando te dicen, pero no lo cuidan, a Ricardo no lo cuidan. 700 kilómetros vive Ricardo de acá. Somos una banda que ninguno. O sea, es una banda sana, libre de drogas. ¿Entendés? Nosotros. O sea, ¿de qué forma no lo cuidamos? Siempre tuvimos. Aparte de Ricardo, ya. Yo voy a decir algo. Aparte, ¿cómo cuidás a un hombre que tiene 60 años, que tiene nietos, tiene hijos, tiene familia? ¿Qué cree que no se puede hacer? Yo voy a decir algo, si vamos a hablar de cuidar. Sí. Cuando vos llegaste, yo te ofrecí una cerveza. Sí. Si vos no te cuidaras, te lo hubieras tomado. Me dijiste, loco, tengo que manejar. Sí. Y ya está. Uh-huh. O sea, eso habla de cómo son ustedes. Entonces, después que digan lo que quieran. Sí, pero por viste. Perdón, pero. No, es así. Pero viste. Y te pones a pensar, mira vos, no lo cuidan. Quisiera ver a la gente. ¿Cuántos años? ¿Cuánta gente que no cuidan a sus propios hijos? Si te dicen a vos que no cuidas a Iorio, va. ¿Querías decir algo, Diego, o no? Bueno, pues como acercaron el micrófono, me parece. Yo, la verdad que aparte, yo lo que veo... Le tienta hablar. Yo lo que veo de tu hermano tocar la batería con un brazo, con un solo... Bueno. Con un brazo enyesado, en grum, no, me acuerdo. Pará. Sí, sí. ¿Eh? Tocó quebrado. Claro, quebrado también. En otro show. Sí, pero antes de ponerse el yeso teníamos el show en Córdoba y lo hizo quebrado. Igual. Sí. Pero por eso ahí este hombre ya ahí te das cuenta cómo es esta gente, es así. No. Adoro. nosotros la verdad el aprecio que tenemos por los hermanos Martínez. Perdón, antes de seguir, por los hermanos Martínez, ¿y quién más forma parte de Bora? Obviamente, el Basto Solís, que es el bajista, y Ernesto Rodríguez. El Basto es el Juan, ¿te acordás de esa? No, el Vasco. El Vasco le mandó, Dios mío. Juan, también hay dijo que matarla. Te digo una cosa, nunca más la mando que te haga una nota. Matías Solís, el Basto, y Ernesto Rodríguez en guitarra, que Ernesto Rodríguez grabó los dos primeros discos de Borac también. Que volvió hace poco, antes de los 40 años, porque decíamos, tiene que estar el negro, tiene que estar Ernesto. El año ¿viste? Pasado estuvo. Y el año pasado estuvo, él vino acá antes de la nota, hicimos una nota antes de los 40, de la fecha de los 40 años, y él estuvo acá contándonos todo. Perfecto, acá, sí. Acá. No, lo otro fue allá. Y esa es la otra parte, y la parte no visible arriba del escenario del otro miembro es Diego Broggi, ahí lo tienen. Yo quería tocar. No sé, pero yo en el teatro lo vi ahí bailando, sacando. Sí, ¿no? Sí, hay muchas, hay fotos. Hay fotos, videitos. Me hago cargo del papelón que... Sí, no importa. Yo voy a decir algo. TikTok. Pero te soy sincero, era algo que no se podía manejar. No. No, la línea de ese día no la podíamos... Hubo un momento donde voy a la boletería, ellos ya habían arrancado, salgo, o sea, vos de atrás del escenario tenés que salir a la calle por pergamino, dar toda la vuelta, y mi esposa estaba en la boletería, junto con Marcelo Sencha. Quienes conocen a Marcelo Sencha saben quién es, un tipo excelente, y estaban en la boletería. Y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Nada, le digo, mal, ¿viste? Enojado. Y me dice, ¿qué te pasa? Nada, le digo, enojado estaba, no sabía por qué. Y de golpe se me empezó a aflojar el cuerpo y empecé a lagrimear. Y me dice, bueno, se hizo realidad. ¿Qué se hizo realidad? ¿No ves que esto es un quilombo? Le digo. Y me dice, loco, esto es increíble. Y me lleva y sale de la boletería, sí. Se mete. Ustedes vieron que cuando entras por Rivadavia al teatro, haces 2 metros y enganchás el escenario. Y sí, lo ves así. Claro. Y me dice, mirá ese quilombo. Y yo digo, estos no son los pibes. Está tocando otra banda. Es otra banda. Y no podíamos creer de que ese sueño, sí. Esa idea loca que ellos tenían hace más de 10 años sí. tocar, ellos querían presentar en realidad Guerra Mental, que salió en el año 2010 en el Teatro Flores. Sí. Por H o por B no se dio, y los 40 años, sí. Una fecha más que particular, se hizo realidad. ¿No? ¿Viste cuando vos decís, pellizcame, loco, que está es pasando que, de la que, manera? Es que, claro, nosotros siempre quisimos hacer Flores. Pero todo lo que estaban en ese momento con nosotros, no, es una locura, no se puede hacer, no, enseguida te bajaban la sí, te un ondazo. Y nosotros lo contamos como algo, con algo como muy entusiasmado, Diego, todo, porque la verdad que no es fácil. Hay gente, sí, hay bandas que lo hacen y les va muy bien siempre. A nosotros nos costó todo el triple. Y llegar a Flores, la verdad que para nosotros, ese es un. Fue el show más importante de la historia nuestra, porque fue nuestro, ¿viste? Hemos hecho shows memorables, pero ponele soporte de Judas Priest, ponele en obra o cosas así, pero un show nuestro que le pusimos todo, para nosotros tiene un valor tremendo. Fue muy loco. Yo quiero hacer un comentario. Bueno. Sí, por supuesto. Para que tengan una idea, todo lo que se hizo, 15 días antes del Teatro Flores, yo estuve en la Cava, donde fue fusilado, torturado y asesinado José Luis Cabezas. Sí. Tomando fotos para el video que después se proyectó en el Teatro Flores. Estamos hablando de la costa. En la Cava parece que es acá en Capinamar. No, perdón. Allá en la costa. En Pinamar. Entre Pinamar y Villa Gesell. Me metí 5 kilómetros con el auto. Para adentro. En tormenta, camino de tierra, a las 6 de la tarde con mi esposa, mi hija de 14 años y mi hija de 2. Fuimos ahí, mi lugar. Y fueron imágenes que después se proyectaron en Masticando el Dolor, el video que, sí. Como después también el homenaje a Norma Pla, como el homenaje a Jafo. Sí, tratamos de hacer. Yo la conocía a Norma Pla. ¿Qué? Yo la conocía a Norma Pla. Vecina de Banfield, yo soy de Lanús, una vecina de Banfield. En San José vivía. Sí, tratamos de hacer algunas capturas de imágenes para los temas representativos de ciertas cosas. Para el vivo. Que se vea. Ese punto llegó la locura del teatro. Yo tengo que decir algo, porque no puedo no decirlo. Vos recién, Rubén, dijiste. Yo me puse a llorar. Nosotros, en el 2010, queríamos. Y hubo gente que no nos dio el impulso, nos tiró para abajo. A ustedes los benefició terriblemente que llegue ese tipo. Ah, sí. Porque ustedes tenían ideas y este tipo nunca les dijo, no, pará, vamos a ver cómo se hace. Sí, dale, boludo, hagámoslo claro, así. Bueno, ¿ves? Hagámoslo bueno, acá. Este tipo es Diego. Diego. Claro, perdón, claro. Digo este tipo porque yo pienso que nos están mirando, pero no nos están mirando. Gracias a Dios. Realmente, no nos miren. Sí. Nosotros siempre dijimos y siempre fuimos conscientes con mi hermano, por ejemplo, de que nos faltaba esa persona, ¿viste? Esa persona que nosotros le inspiremos confianza y que él nos inspire confianza como para que sea un equipo completo, ¿viste? Porque Toda pálida. Claro, aparte un músico no entiende de otras cuestiones y más músicos grandes de edad, por ejemplo, las redes sociales las maneja Diego porque nosotros la verdad que no nos llevamos bien, ¿viste? Con eso. Y todo es una conjunción de cosas que hacen que el equipo funcione. Y cuando yo le dije, che, estaría bueno hacer un Flores, y él como que se lo tomó, Diego, como una responsabilidad. ¿Querés? Me gustan los desafíos, lo vamos a hacer, y bueno, y salió. Hablando de eso que dijiste, ¿no? De los años y demás, de lo que es acá el metal argentino y demás. Contanos un poco cómo es tu visión de lo que era cuando Borax arrancó a lo que hoy es la movida acá. ¿Cambió algo? ¿Mejoró? ¿Cómo ves vos la movida acá en nuestro país? Y era muy diferente. Yo estoy hablando del principio de los 80, donde había muy pocas cosas. A Riff, B8, Los Violadores, ponele algunas banditas que otras que empezaban a arrancar. Pero todo era costoso y más ser músico porque no había información, no había equipamiento que puedas comprarte, no había nada, ¿viste? Entonces los años fueron pasando, las bandas fueron creciendo, fueron saliendo muchas más bandas, empezaron a venir las bandas de afuera también, que eso sí ayudó también a que algunos productores se la jueguen, ¿viste? En su momento se hacía el metal para todos y eso ayudaba a que muchas bandas se puedan mostrar. La tecnología también trajo recursos que antes nosotros no teníamos. O sea, todas las movidas fueron creciendo. Las bandas, no, lo vemos cada vez que vamos al interior, que hay muchísimas bandas nuevas, ¿viste? Que gracias a lo que es internet pueden... Ya te digo, desde ver un video explicativo, alguno que clases de guitarras, tutoriales, sí, equipamiento, tenés, qué efectos hay, todo cosa que antes no existía pero para nada, no, ¿viste? Así nadie, sonaban las bandas. Nadie entiende eso. Claro, así sonaban las bandas de antes, porque claro, nosotros decíamos, ¿por qué B8? B8 sonaba para los gente como sonábamos todas las bandas. Doy fe, sí, es así. Y tocaban en lugares que hoy... No existen más. No existen más. Y aparte hoy no habilitados. Claro, eran sucuchos, pero era lo que teníamos, loco. Y nosotros íbamos, teníamos que ir porque era lo único que nos acercaba al sonido duro y distorsionado que había en ese momento. Porque lo demás le llamaban rock nacional y no era eso, ¿viste? Nah. Era otra cosa. El rock nacional que nosotros escuchábamos en esa época... arrancó el verdadero rock pesado con Riff, vino B8, vinieron todas las bandas que empezaron a hacer la movida metalera, que cambió el sonido. Entonces nosotros teníamos, era obligación, y por eso llegar hasta acá y ver cómo cambió todo, cambió para bien, algunas cosas para mal y otras para bien, pero por yo suerte creo que la difusión en la masividad cambió para mal porque le dan espacio a los que ponen plata para que le difundan la música. Claro, claro. Sí, hay muchas trampas, muchas cosas que no... Pero bueno, el que lo usa para bien es como todo, ¿no? Las cosas que usas, las usas para bien con una buena... queriendo dar un buen mensaje. Exacto, sí. Pero sí, es lo que te digo. O sea... Cambió mucho y es muy distinto a todo lo que era antes. Así que esa es como lo veo. Hay una cosa que es real en el ambiente, ¿no? Hoy lo que difunde y desparrama son programas como este. Oficiales de los medios grandes, no hay absolutamente nada. Hay un solo programa que sale por una radio de aire, que es el que hacen Corbata y El Canario. Sí. Pero... El sábado a la noche. Es del mainstream, claro, también, sí, o sí, sea... Sí, pues, sí, sí. Under. No. Under. No, tampoco, son o sea... Muchos programas que salen por esta radio, muchos amigos. Ahora no voy a empezar a hacer nombres, pero hay muchos programas que salen por acá que somos los que realmente... Lógico. Amamos esto, claro, y estamos para apoyarlo, porque lamentablemente, por más redes sociales que haya y todo, el ambiente y el metal no se difunde se tendría que difundir. No, olvídate, es así. Yo trabajo arriba del auto la mayor parte del día y tengo ese programa de puro rock nacional, porque está en la radio del auto. Puro rock nacional. Puro rock nacional, digo yo, porque lo que te pasan... Nada, es cualquier cosa menos rock. Menos rock. Todo en castellano, pero cualquier cosa menos rock. ¿Viste? Sí. Cada tanto te pasan un tema de Papo o alguno de Almafuerte o alguno. Perdido ahí. No. Es que también hay un tema. En su momento, lo que era el rock nacional era una cosa que, más allá de que fueras metalero o no, se podía escuchar y hasta claro disfrutar. Que sí. Claro hoy, que sí. Lo que está como rock nacional sí. No es rock, es pop. No, es pop, es todo hay pop. Otras cosas, otras mezclas. Y otras mezclas, otras ramas de no sé cómo explicártelo, ¿viste? Es que no hay explicación. Creo que ya todo eso nadie toca si no es todo tecnología. Mm. Hoy, claro. Como dijo Papo, buscate un trabajo honesto. Y aparte ves bandas de otros palos que son, no sé, 8 o 9 personas arriba del escenario, ¿viste? Cosas, no, mirá, qué sé yo, es otro género, no tengo ni por qué hablar de eso. Por suerte aprendí a bailar cumbia. Hoy se arregla todo con un autotuning, claro. Con baterías grabadas electrónicas en la computadora. Nadie entiende lo que hablan, no entendés lo que dicen. No. Mirá los ojitos de Diego, ¿cómo quiere hablar? ¿Qué quieres decir, Diego? No. Dieguito mira el micrófono y dice, yo quiero decir. Bueno, volvamos a la gira de los 40, sí. ¿No? Volvamos a la hora. En el Club Tucumán, ¿va a haber merchandising de la banda, discos? Sí, va a haber discos y remeras. Alguna que otra cosita que haya. Sí, va a haber, vamos a tratar de lugar donde vayamos llevar siempre algo de eso, merchandise. Sí. Pregunta, ¿el logo de la remera que van a poner es diferente al ¿Es de nuevo? ¿Es nuevo? ¿Es diferente? ¿Es diferente al que tenemos nosotros? Pará. Porque hay el modelo que creo que es el que tenían ustedes, está el de los 40 años. Sí. Que tenía la cruz, que es esa cruz. Esa X que están en varios discos, ese diseño de la X, y dice Borax 40 años. Sí. Ese es el Borax 40 años que se utilizó para el teatro. Después tenemos la remera de Guerra Mental, de la tapa del disco Guerra Mental. Tenemos la remera de Por Sentimiento Pesado. Full color la Por Sentimiento Pesado, que es la tapa del primer disco Por Sentimiento Pesado. La remera del el disco La Oscuridad, la remera del disco Metalización Full Color también. Bueno, no tenemos esas remeras. Rubén, me acabas de gastar una fortuna. Yo quiero. Un préstamo. Igual esas remeras no tenemos. XL, un préstamo. Voy al banco a sacar un préstamo, pero quiero. Ya. Quiero XL. Mirá, te veo cuerpo. Oh, qué cuerpo. Tenés que ir a un gimnasio. Y mientras tanto, Diego te dice: no hay más. Esa no hay más. Pero te digo: no, pero esto es posta. Muchas nos hicieron. O sea que. Van quedando pocas, nos están pidiendo muchas del interior, que estamos enviando al interior. Bien. Pero sí, va a haber en los lugares donde tocamos, va a haber las remeras. Bueno. De hecho, si entran a cualquier red social, ahí están la publicidad de las remeras y con los diseños. Ya sabemos, Normita, prepará la billetera, porque el 8, cuando vamos a un Club Tucumán, una remera tenemos que traer. ¿Se acepta Mercado Pago? Se acepta Mercado Pago, todas las formas de pago digital. Tarjeta. Listo, no llevo billetera. Menos cheques. Cheques no. ¿Cómo que no? ¿Sí? Chicos, existe el cheque todavía. La verdad, cheques. Esto es maravilloso. Tenemos que pagar todo lo que se viene este año. Totalmente. Obvio. Esto es maravilloso. El tiempo nos mata. Antes de nada, quiero tirar un saludito que tiraron. Buenas noches, soy Marcelo, los escucho desde Ushuaia. ¡Epa! Excelente programa. Borax, lo mejor siempre tocando con sentimiento. Muy bien. Si es el Marcelo que yo pienso que es, le mando un abrazo muy, muy grande porque lo conozco. Lo conozco en persona. Es un héroe nacional. Voy a decir algo. Ustedes no saben. Que queda otro saludo. Pará. ¿Sabés por qué está contento él? Porque él es de Ushuaia. Dale. Dale, mi amor, vos sos de Ushuaia y te pones contento cuando te escuchan allá, ¿eh? Ah, vale, boludo. Director de la radio, Pablo, dice, felicitaciones, muy buena entrevista, saludos a Frecuencia. Gracias. Muchas gracias, Pablo, siempre está ahí. Siempre está presente. Lamentablemente el tiempo nos mata, chicos. Les agradecemos. Como dijo Rocky, el tiempo va invicto. El tiempo les gana todo por nocao. Obviamente. Les agradecemos el que hayan venido. No, llegaron temprano, nos esperaron. Esperaron que arranquemos, loco. La verdad, para nosotros, y hablo, estoy seguro que hablo en nombre de Walter y de Norma, es maravilloso, Rubén, que hoy vos... Ojalá hubiera estado Walter también, pero... Ojalá. Es maravilloso que vos por fin hayas venido a Frecuencia. Para nosotros nos dignifica. A Frecuencia Metalera dignifica que Rubén Martínez hoy esté acá presente. Y vamos a estar en el Club Tucumán. Y en el Club Tucumán vamos a estar. Estoy muy agradecido por la invitación. Sé que esto ya lo veníamos planeando hace meses. Y bueno, saber y prometerte que vamos a volver y vamos a volver con los muchachos. Sí, son, y con lo nuevo. Son, ahora una pregunta final, pero que sale de la banda, ¿no? Fue el cumpleaños de Marisa, ¿no? De Marisa, mi mujer, sí. Sí. Y ahí en la terracita estás haciendo algo muy lindo. Ah, sí, ¡qué chumba! ¡Chumba, chumba! ¡Chumba! ¿Cuándo vamos a ir a festejar algo? ¡Manguera también! ¡Manguera, manguera! Sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer alguna reunioncita. Si no, en la terraza puse un... Hicimos una pérgola y le empecé a decorar con una guitarra vieja que tenía, le estoy haciendo... Le debo la plantita, porque yo a Marisa le dije, te voy a hacer una plantita para ese lugar. No hablemos de drogas ahora. Con una plantita. ¡No ganó! ¡Funciona esto con una plantita! Perdón. Muy agradecido, Rubén. Gracias, Diego, gracias, loco. Rubén. Gracias, Jorge, Walter. Normita. Normita. Gracias. Enzo, nuestro operador, señor de Tierra del Fuego. De vamos a cerrar la nota escuchando el tema Alguna Vez vamos. De Borax. Y todos el 8 al Club Tucumán de Quilmes. Perfecto. Y apoyar siempre al siempre metal argentino. Y lleven dinerillo. Sí, compren remera, guacho. El rock sin dificultad no es rock and roll. We'll be right back. Muy pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Javi Bianchi y como todos los martes les voy a estar rápidamente informando sobre lo que viene en un mes de abril realmente muy pero muy cargado de fechas. Recuerden, en Instagram me pueden seguir a través de Javier Bianchi-ATM y en la página de A Toda Máquina. Por cualquier vicisitud, nuestro mail es atmfm@hotmail.com. Antes de empezar este programa, o este segmento ATM, quiero agradecer a Jorge Juárez, a Norma López, que se hicieron presente en la fecha de ATM del día viernes. Una fecha que creemos nosotros hemos cumplido con más de una expectativa, ¿no? Viernes, feriado, amenaza de lluvia, totalmente sin colectivos para viajar. Todavía recordamos que tuvimos que salir de la oficina de Zona Oeste a las 8:30 de la noche, ¿no? Y que pudimos llegar a Gier a las 11:15 de la noche. ¿Eh? Antes de empezar con la información, y con todo respeto, menos señores empresarios automotores, menos aumentar el boleto y acordarse un poco más de la gente que no tiene feriado porque tiene que trabajar. Te cuento, gracias Jorge y gracias Norma por estar presente. Ustedes saben, las fechas de ATM son sus casas. Vamos rápidamente, tengo, a ver, muy poco tiempo. Hacemos un repaso y les voy a contar primero y principal que la gente de Neuquén, esta gran banda de la Patagonia Argentina, está grabando lo que es su nuevo disco. Y atención que va a haber adelanto dentro de poco, tanto en video como también en audio, de lo que es el nuevo trabajo de Neuquén. Atención con el nuevo trabajo de Neuquén, que va a dar mucho que hablar. Recuerden, ustedes saben que el día 7 de abril, viernes 7 de abril, sorteando entradas en Frecuencia Metalera, se presentan Custom 71, Pío Rodríguez, la gente de Stifler Mom, la gente de Bagual, la gente de Dark of Zone y la gente de Amanecido, Rock and Roll y Metal, ustedes ya saben muy bien, en Montana. Son los últimos días, estos que quedan, de hecho es hasta el día 30, para adquirir sus anticipadas a solo 1.000 pesos, que lo pueden hacer a través de la banda participante, o al 11-23-15-92-04. Bueno, les contamos primicia total y absoluta en este martes de Frecuencia Metalera, y toda la información va a estar la semana que viene. Amén, que va a haber audio de Custom. No va a ser esta la única fecha donde Custom se va a estar presentando en vivo en Buenos Aires, luego de 12 años de no pisar tierras porteñas. El 7 de abril en la Zona Oeste y el 8 de abril en la Zona Sur. ¿Quiénes son los managers de estos muchachos de Custom? ¿Qué los parió, eh? Atención, porque la semana que viene va a haber muchas novedades con respecto a esta llegada de la gente de Custom. Les contamos también, ya sabemos que el primero de abril tenemos a Malón en Capital, que el primero de abril también el Jahuel de Ezeiza, a las 22 horas junto a muy buenas bandas, se está presentando la gente de Verdades Parias. Insisto, nunca hay que perderse Frecuencia Metalera, pero la semana que viene, prácticamente con los protagonistas de lo que se viene en abril, van a tener de parte de ellos toda la información necesaria. El 9 de abril, o sea que el 7 de abril, Custom. El 8 de abril, Custom. Y el 9, como somos una productora muy jodona, nos vamos a hacer un poco con mi amiga personal, Joana Gieco. Agradezco su mensaje del día de hoy. Y de el señor Alejo León, ¿no? Que acá me ponen Gieco León y yo ni me acuerdo. Bueno, 20 horas puntual y atentos también, porque va a haber entradas para sortear por gentileza de Alejo León en A Toda Máquina y también en lo que es Frecuencia Metalera. Rápidamente repasamos con un par de internacionales y ya me voy. Recuerden que el 25 de 4 tenemos a Acid, Grave Digger y Letal en el Teatro Bontric de la mano de Mariano Cruceris. El 26 de abril, Creator Testament y Engage, también en el Bontric de la mano de Mariano Cruceris. Y también de la mano de Mariano Cruceris, One Vision of Queen en el Luna Park. Otro que está bastante bien asesorado. Nada más que agregar, me queda un montón de cosas para comentarles y lo vamos a hacer el martes que viene. Muchísimas gracias, mi nombre es Javier Bianchi. Esto fue un segmento de ATM para Frecuencia Metalera. Saludos al señor Walter Rayot. En la Copa Senior, Boca 3, Rivas 0. Che, Walter Rayot, vos le embocás menos que Promero 101. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos en el Furia y estamos con... recién bajado del escenario, acá quiero que se presente la voz de esta banda que sonó muy bien. Contanos un poco, un poquito cortito así, qué están haciendo, qué se viene con la banda. Estamos con la voz de Jabalí. Bien, bueno, gracias por presentarme. Mi nombre es Pietra, de Jabalí, cantante. Es una banda de metal, heavy metal group, algo así, que se formó a fines del 2019, antes de la pandemia. Grabamos el disco en la pandemia, el álbum que se llama Primera Embestida, que pueden buscar en las redes, que es jabalí.hb, ahí nos buscan, y en YouTube varios videos. Tenemos varios videoclips, que nos tomamos el trabajo de hacerlo bastante bien, así que le pusimos pila. Venimos, el guitarrista y yo venimos de otra banda, que tuvo su recorrido en el under como Samantha, una banda trash. Y bueno, y ahora estamos haciendo esto, que es otra cosa, mientras que en algún momento quizá volveremos o no, pero mientras estamos haciendo esto. En breve vamos a entrar a grabar el segundo disco, así que nada, componiendo y aprovechando estas oportunidades como esta, que es increíble, así que agradecidísimos a los chicos de Vida por semejante movida, que estamos muy contentos de formar parte. Digamos, próximamente, todavía no tiene ninguna fecha confirmada, pero en las redes pueden ir viendo, digamos, dónde pueden llegar a tocar en este año. Sí, en realidad nosotros somos de Salto y el 24 de marzo, conmemorando el golpe cívico-militar, vamos a estar tocando en Salto en un festival que se llama Festival Sin Uniforme, que son varias bandas de la zona que suelen tocar para, bueno, para expresarse en una fecha fundamental para expresarse. Claro, como acá es el Nunca Más. Como es el Nunca Más, que se suele hacer también. Sí. Bueno, es una fecha que queremos estar porque nosotros somos de Salto. Bueno, el bajista es de Arrecifes, pero la banda nace en Salto. Así que eso, vamos a estar el 24 de marzo. Y después fechas que van surgiendo permanentemente, que uno las va agregando a medida que aparecen. Hoy en día salir a tocar no es tan fácil por el hecho de que las organizaciones han mermado un poco porque los costos son un poco más altos, ¿viste? Así que todo lo que surge, agarramos. Pueden seguirnos en las redes y ahí van a ir viendo todo lo que hacemos. Para definir un poco tu estilo o qué te llevó a ser cantante, qué te llevó a hacer música, ¿qué referentes tuviste? Bueno, música es la necesidad de expresarme, ya desde chico. Iba a la secundaria, tenía 14 y ahí armamos la primera banda de punk rock. La necesidad era expresarnos, queríamos hacer algo, teníamos algo adentro que queríamos largar. Y después, bueno, formamos Osamenta en el año 96 y estuvimos tocando hasta el 2019. Cuando detuvimos Osamenta por una pausa que necesitaba uno de los integrantes, además, y además después vino la pandemia, aprovechamos esa pausa para hacer esto otro. La idea siempre es tocar, seguir tocando, y bueno, las influencias, en mi caso, Osamenta era una banda de trash, era más al palo, más pesada. Jabalí es algo un poco más, con unos cambios un poco menos. Tratamos de hacer un groove, un heavy metal, un groove, algo así como para... Sí, pero queremos tratar de no repetirnos, esa es la idea. A mí personalmente y al resto de los chicos nos gustan un montón de géneros dentro del metal. Por lo tanto, vimos la oportunidad al parar con Osamenta de hacer algo nuevo. Bueno, y ahí hicimos Jabalí. Y bueno, a mí, quien me... no sé, Chuck Billy, Phil Anselmo, bueno, son cantantes que uno tiene siempre en la cabeza. Y bueno, las raíces son Sabbath, las raíces que tiene casi todo el mundo. Qué sé yo, Purple, Pantera, Sepultura, Testament. Y más o menos con todo eso armamos nuestro... Metimos todo en una licuadora y sale lo que hacemos nosotros. Haber participado en lo que yo en la otra nota recién les dije a los chicos de Cuervo. Para mí esto es una semilla que se está germinando para algo que tiene que ser lo más grosso, ya esto es lo más grosso para mí que se ha hecho. Sí, yo creo que esto ya es muy grosso. Sí. Hablábamos con Leo Jerezí hace un ratito de lo grosso que es esto y de que es increíble lo que hace vida. Porque no hay que perder de vista, no hay que perder de vista los huevos que tienen esos pibes. La verdad, me saco el sombrero porque lo que logran no lo hace nadie. Porque es una banda encima, no es un organizador, es una banda que moviliza todo esto. Así que creo que el mérito es todo de ellos. Y esto ya es grande hoy. Y si esto encima se hace más grande, es increíble. Para mí esto es utópico, para esta zona, para Argentina, esto es utópico. Para el interior es utópico. Para ir cerrando, te comprometemos para una nota más larga en algún momento durante el año para Frecuencia Metalera y Mister Radio. La verdad que agradecido por tu tiempo, por bajarte del escenario y venir acá. La mejor para todo lo que viene del año. Así que repetimos las redes para que la gente pueda buscar la banda y escuchar. Bueno, primero el agradecido soy yo. Cualquier persona que se interese por lo que uno hace, vale un montón, vale muchísimo. Creo que toda esta movida en realidad es una cadena de un montón de personas que hacen cosas. Yo bien, si bien nombré a Vida, porque son los promotores de todo esto, cada uno forma parte de algo. Ustedes, nosotros, los que ponen un puesto de remeras, todos forman parte de todo esto y me parece que todos cumplen un rol importante. Las redes son jabalí.hb en Instagram y en Facebook. Y síganos en YouTube, que siempre hay videitos o cosas para mostrar. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Acá pasó Jabalí por Frecuencia Metalera. Gracias. Estamos acá ya casi terminando, esperando que termine la anteúltima banda antes que suba Reinar la Tempestad acá en el Nunca Más. Y bueno, vamos a hablar con Pablo de Metralleros, que es parte de la organización. Vamos a preguntarle, le vamos a pedir en realidad que haga un resumen de lo que fue la jornada para él, primero como músico y después como parte de la organización. Y para mí, abrir la jornada fue un gusto y una cuestión de principio. La verdad que ya han pasado, en este momento está tocando Bastardo, falta que toque Reinará la Tempestad y cierre. Ya han pasado con Bastardo 13 bandas, media hora cada una, un recital contundente, la verdad que está saliendo a la perfección. Y ya sabemos por qué la consigna, por memoria, verdad y justicia. Totalmente. Uno nunca tiene que olvidar, más allá de la consigna, ¿no? No dejándolo en forma secundaria, pero más allá de la consigna, para vos, como parte de la organización, ¿qué te pareció, cómo respondió la gente, qué te pareció, cómo se desarrolló el festival? No, la verdad que la del público es parte del festival, la verdad que cuidaron todo, saben por qué están acá y eso es lo mejor que nos puede pasar como cultura heavy metal, tener memoria y ser respetuoso. La verdad que se portaron el público excelente, yo soy parte del público. Totalmente, nosotros también desde Frecuencia Metalera, ahora te vamos a preguntar, ya que estamos también en el tema, Metralleros, ¿qué se viene? Metrallero se viene gira Santa Fe, Rosario, Villa Constitución, ahí también con mucha excitación y ansiedad. Bueno, viejo, te agradecemos que hayas sacado un momentito de todo el laburo que tenés para venir a conversar con nosotros. Las puertas de Frecuencia Metalera están abiertas para vos cuando quieras. Igual vamos a estar en contacto. Te agradezco profundamente. Mi gracias a vos y a toda la audiencia. La verdad que súper agradecido por el espacio. Muchas gracias. Siempre te sigo por el Facebook. Sí, siempre. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Led Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raúl-ledrock@hotmail.com. ¡Estamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa! Volvimos al aire. mientras Norma... Por favor. Mientras Norma trata de realizar la conexión con la segunda nota y el operador se muere allá atrás. Y Charlie García, yo tengo un par de cosas que decir. Yo tengo un par de cosas que decir. Perdón. Sí. La gente de Cosas que Pasan, el Chaque, nos manda saludos. Excelente programa. Mirá, dice, qué buen programa que hacen. Ojalá yo hiciera con uno Chaque, como este. Ya está conectado. ¿Ya está conectado? Me pasó el número. Que ya está conectado. Después páseme usted el número, porque él me pasó por Facebook el número del señor Chaque, como dice usted, y no sabía quién era. Por eso no le contesté. Le pido disculpas al aire, porque en el Facebook figura como una persona normal. Ahora le vamos a pasar. La gente de Cosas que Pasan. Un segundo antes de hablar con Randy, que nos está esperando de Arpón, quiero decir que este viernes tenemos las entradas de Jericó, que los ganadores fueron Gabriela Carmelio, Darío Ibarra, Jessica Rivero y Nahuel Viola. Ahora estamos ya conectados. Norma, ¿estamos conectados? Y cortó porque no contestaba. Ay, Dios. Volví a llamarlo. Ahí lo estoy llamando y ahí ya está conectado. ¿Sale? Sí. Sí, hola. A ver. Hola, Randy. Muy buenas noches. Hola, Randy. Buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Hola. Muy bien. ¿Cómo está la gente de Arpón? ¿Están en pleno ensayo, me parece, o no? Sabés que, bueno, iba a avisarle eso a Norma. Se pospuso el ensayo para una hora más, así que muy les bien. A las 10. Así que estoy acá en casa. Por culpa nuestra. Preparándome para... No sé, me llamó el bajista que se le jodió la batería de la camioneta. Y bueno, se lo pasamos para las 10 de la noche, así que... charlamos un rato y salgo de raje para el ensayo. O sea que te tenemos un rato para nosotros. No hay problema. Fabuloso, gracias por el llamado. Gracias por el aguante. Rati, ustedes tienen una fecha ahora el 8. Contanos un poquito al respecto. El 8 de abril vamos a presentar este disco tan atrasado, porque ya tiene como 3, 4 años. Pandemia de por medio, no pudimos presentarlo y bueno, fuimos subiendo temas igual en la web, digamos, en la red, y ahora lo estamos presentando Cielo e Infierno. Esa es la idea de este sábado 8 de abril. Después del sábado presentando el disco, ¿qué más se viene? ¿Tienen fechas cercanas también? Y el 15, que me acuerdo en este momento, estamos en Va de Nuevo, Morón, al sábado siguiente. Y después creo que pasamos ya al mes siguiente. Pero bueno, ahora a pleno, ensayando, hasta no dar más para la fecha esta, la del sábado, la que se nos viene en XLR, ¿no? ¿Con quiénes tocan y qué temas van a tirar? Y mirá, del disco vamos a estar haciendo entre 7 o 8 temas, ya casi todo el álbum, que igual ya lo venimos presentando, ¿no? Pero entre 7 o 8 temas del nuevo disco, de Cielo e Infierno, vamos a estar presentando, y después los clásicos de siempre, ¿no? Porque si no, nos cuelgan. Yo, Randy, tengo presente en mi cabeza, y siempre lo digo, por eso te voy a decir ahora, una fecha que tocaron en... ¿Cómo se llama? Acá en... el que está atrás de Coto. Atrás de Coto, sí. ¿Cómo se llama? En Casa Colombo, ¿no? En Casa Colombo. Y que les cortaron el sonido justo antes de tocar la última canción. Y todos los que estábamos ahí... Me acuerdo. Qué bronca que me dio la puta madre. Y todos los que estábamos ahí cantamos la canción a capela. Para vos. ¿Te acordás? Para no, vos, qué como bueno, músico. Gracias. ¿Qué fue eso? Y no, viste, esas cosas pasan a veces, viste. A veces el medio te... Nos pasó varias veces, para ser más sincero. Pero el aguante de la gente es lo que te da fuerza a decir, vamos, sigamos que la próxima no va a pasar esto. Y bueno, ahora generalmente estamos cerrando, entonces tenemos un tiempito más como para explayar un poco más lo que es nuestra música, ¿no? Pero te levanta el espíritu, te da bronca, pero te levanta el espíritu. No, nosotros habitualmente con ustedes no hemos hablado, entonces pasó la pandemia, después de la pandemia ustedes volvieron, creo que tocando en Luján. ¿Dónde estuvieron tocando después de la pandemia? ¿Tuvieron un par de fechas? Contanos un poquito dónde estuvieron y cómo fueron desarrollándose como banda después de la pandemia. Y si querés, también contanos un poco cómo los afectó a ustedes la pandemia, porque nunca hablamos con ustedes, entonces está bueno que por ahí que los que nos escuchan conozcan cómo afectó la pandemia a Arpón y cuándo volvieron a tocar y cómo se encuentran hoy, ¿no? Y mira, hoy estamos más ensamblados que nunca. La verdad que la pandemia nos afectó como a todos en la misma manera, pero estuvimos trabajando en temas nuevos, estuvimos corrigiendo cosas del disco, porque este disco, ya te digo, como te digo, ya tiene como 3 años, 4 años, que iba a ser presentado en XLR cuando pasó lo de la pandemia, o sea que esta es la segunda vuelta, es la segunda presentación. Arrancamos en Bari, Luján, después pasamos por Moreno, hicimos Isidro Casanova. No, estuvimos tocando bastante. El año pasado tocamos bastante, una fecha por mes, hasta 2 fechas por mes estuvimos tocando y dando y girando por muchas partes, ¿viste? Así que la pandemia afectó, pero el regreso fue mejor, digamos, ¿no? Fue mejor, volvimos más unidos que nunca. Uno ya vuelve con otra cabeza, uno ya vuelve pensando en otras cosas. Cambiás mentalmente, y entonces pongámosle, porque no hay que retroceder y tampoco hay que dejarse vencer, ¿no? La pandemia nos alejó, pero nos unió. Pongámoslo de esa manera. Es lo que también pienso yo. Y ahora vuelvo a decir la pregunta que dijo Jorge, ¿cómo siguen con el tema de la fecha? ¿Viene ahora el 8 que presentan? El 8 en el disco en San Miguel, el 8 en XLR y el 15 a la semana siguiente en Morón, en Va de Nuevo. Y después hay una lista ya de yo que tenemos ya agendado, que te juro no me acuerdo, porque si no te lo pasaría todo, pero te voy llamando. Tengo que ir a la radio, hoy no fui a la radio por el tema de ensayo. Pero estamos súper agradecidos de que, la verdad, de que ahora pasó esto a lo último, pero si no estarías sí en este momento en la sala de ensayo esperando para ensayar para poder darnos ahora la entrevista. Así que eso se agradece, Randy. Nosotros, Randy, te agradecemos. Nosotros sabemos el tiempo que invertís en comunicarte, en estar. Ojalá en algún momento puedan venir. Las puertas de Frecuencia siempre están abiertas, pero nuestra función, nuestra forma de ver es ayudar a difundir todo lo que es el metal under. Y bueno, sea telefónica, sea presencial, igual sirve. Las puertas de estas están abiertas para vos y para toda tu banda. Así que no te preocupes, hoy no pudiste estar. Otro día seguro que vas a estar porque te vamos a traer las orejas. Seguro, seguro, y se agradece. Después de la del 15 en Morón, me acerco de palabra, me acerco a charlar y bueno, charlar sobre estas dos fechas con las que arrancamos, ¿no? Y bueno, y espero ya ir con llegar a la radio con un disco en mano, así que esa es promesa. Uy, qué bueno. Yo, de parte mía, es una banda que tiene una trayectoria importante dentro de lo que es ¿no? el metal argentino y demás. Yo quisiera que nos cuentes un poco cómo arrancó Arpón. Si hubo muchos cambios de integrantes o no en la banda y quiénes son actualmente los que integran esta etapa de la banda. Arrancamos, yo venía de estar en una banda que se llamaba Atroz, en la cual compartí en esa banda con el Chino Alcaraz, hoy guitarrista de Serpentor. Y bueno, con el Chino de Serpentor compartíamos Atroz. y bueno, después me fui de Atroz y formé Arpón, y hubo un cambio en Arpón de baterista y de bajista, en ida del baterista que hoy está, que es Daniel López, y el bajista Rafael Florentín. Se fueron por un tiempo, pero siempre estuvimos los cinco que estamos hoy. O sea, los álbumes que grabamos hasta ahora, que son Grito de Rabia, Batalla Eterna, Tu Mismo Pensar, El En Vivo, y bueno, y la hora que estamos presentando Cielo e Infierno, lo grabamos esta misma formación, la que estamos hoy, que es Alejandro Burgo en guitarra, Hernán San Martín en la otra guitarra, Rafael Florentín en bajo, Daniel López en batería, y bueno, y quien les habla, Randy Ledur, en voz, tratando de cantar. Pero somos lo mismo, en las grabaciones de los discos somos lo mismo de siempre. Y vamos a terminar lo mismo de siempre, Dios quiera. Digamos, vos viste cómo es el tema del ambiente, ¿no? Metal y demás acá en Argentina. Ustedes siempre en vivo dejan, como decía Jorge, que a pesar de que a veces en una fecha, en otra, pero la gente está, la gente apoya, la gente se sabe los temas. Desde ahí arriba, ¿no? Del escenario. ¿Cómo sentís vos eso? Esa retribución de la gente. ¿Qué te queda a vos después de decir, bueno, loco, no sé, contanos qué se siente desde arriba a ver esa, la respuesta de la gente con los temas de ustedes y las canciones que llegan? Eso es fabuloso y es, a veces no hay palabra, porque es la familia arponera, ya es catalogado así, sean 10 o 100 o lo que fueran, te hacen un aguante terrible. Yo muchas veces me he olvidado comienzo de tema, y están ellos cantando las letras, acompañando, pero con toda la garra, digo, sean 10, sean 50, sean 100, ese aguante de la familia arponera te da, pero es impagable. Y bueno, te comento ya de paso también, porque hoy acabo de hablar con una persona que va a filmar, va a hacer un pequeño resumen, un pequeño documental, para hacer un documental sobre la familia arponera y un poco de lo que es Arpón en esta fecha que viene, ¿no? Así que van a grabar un documental que después va a ser subido a la web. También nos pone re contento. Y todo eso, viste, por la gente, por el calor que te da la gente, y bueno, eso traspasa todo cansancio, todo malestar, porque viste cómo es la vida, ¿no? En este momento es difícil, pero subir al escenario y encontrarte con esa gente que te está haciendo el aguante, te llena de vibra, de buena vibra y de mucha fuerza. Y más para nosotros, que ya algunos pasamos los 50, o sea, cada vez nos cuesta un poquito más, pero cada vez también tenemos más ganas. Me imagino, esto lo decís porque la mayoría, yo diría el 99,9% de los músicos en Argentina no viven de la música, ¿no? Y es como un escape esto de estar arriba del escenario. La pregunta es la siguiente. No. ¿Por qué Arpón? Habíamos empezado, cuando empecé a escribir las letras, con el tema de la matanza de la ballena, ¿viste? Y me revoleaba el arpón en la cabeza. Moby Dick. Y después, bueno, arpón es es uno o dos. Si te clava, sonaste. Vas a tener que ir con el arpón hasta que paremos. Claro. Y si esquivaste y no te gustó, lo nuestro, bueno, zafaste. Y bueno, y así jodeamos un poco, ¿viste? En los primeros ensayos. Y bueno, por eso quedó Arpón, ¿viste? Y yo también ahí me auto llamé el Pulpo, porque hay muchas personas que también me conocen por el Pulpo. O sea que era mucha cosa muy, muy de mar y esas cosas. Iba la historia de los comienzos de Arpón, ¿no? O sea, digamos, es bueno, te enganchaste con el arpón y listo, fuiste. Es así. Y fuiste. Está bueno el concepto. Yo creo que el tema de lo que vos contás de la gente es muy. A ustedes lo veo que son muy. Digamos, gente que los sigue a todos lados, ¿no? Son fieles los arponeros. son fieles, la verdad que son fieles, son cada vez más, son una familia, porque alquilan micro, van todos juntos, llevan para comer, para tomar, van todo bien, vuelven todo bien, así que son una familia, la verdad que sí. Y como dicen, el tema Arponte Da, que es un tema viejísimo, que no entró en los primeros discos y acá se hizo fuerza, a pesar de no ser de ahora, pero ahí dice Arponte Da, rock, sudor y algo más. La realidad es que Arpón nos da una unión, nos da una identidad, más allá de que nos puede gustar un millón de bandas, más allá de que nos puede gustar que podemos seguir a un millón de bandas, cuando vos vas a ver Arpón, sabés con lo que te vas a encontrar y sentís esa hermandad, esa familia de la que vos hablas. Yo he ido y ya nos hemos cruzado un millón de veces y lo sentís cada vez que los van a ver. Y yo creo, y lo voy a sostener hasta que me muera, que eso quedó total y absolutamente reflejado el día de ahí de Casa Colombo. Esto es la familia arponera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno lo que decís, qué lindo. Es así, es así. Que es así. Fabuloso, fabuloso. No, la gente lo... Mirá, Normita está mirándome medio cruzada porque... No lo escucho. Sí. ¿No escuchás? Hola, hola, hola. No lo escucho. Hola. Mueve el cable, a ver. El cable. Hola. A ver. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Se había cortado. Así que bueno. Ah, listo. Randy, bueno, no te queremos molestar más, sabemos que tenés que ir para el ensayo. Te agradecemos muchísimo. En el momento que te dije, Randy, sale nota, me dijiste que sí, así que eso se agradece muchísimo. Pienso lo mismo que los chicos, la verdad que un show de arpones es terrible, se siente mucho lo que acabas de decir repetidas veces, que es la familia arponera se siente, te eriza la piel mismo a partir de un video, que no lo estés viviendo, lo ves a través de un video y la verdad que es terrible. Así que bueno, te agradecemos y muchísimo. Te esperamos cuando puedas vos, los chicos, acá siempre, como dijo Jorge, está todas las puertas abiertas. Repetinos, por favor, tus redes, dónde pueden comprar las entradas y la fecha, ¿no? La fecha, el 8 de abril, en San Miguel, en XLR, con Valium, Vicios de Fe, Opresor y nosotros, presentando el disco, ¿no? Y la siguiente fecha es en Va de Nuevo, no me acuerdo las bandas, y las entradas están en comunicarse con Arpón Heavy Metal, y por ese lado se puede conseguir a Mercado Pago, o si no, en el lugar, ¿no? En Así el lugar va a haber. Esperamos a todo, en el lugar va a haber entrada en puerta. Ah, buenísimo. Sí, están muy accesibles para lo que va el momento del país, están 1.200 anticipadas y 1.500 en puerta. O sea, claro, que no varía mucho, queremos que estén todos, queremos que sea una fiesta. Te agradezco, Norma, a vos y a todo el staff de la radio por este... Gracias. Por este lugar que me dan, y bueno, como dije, la promesa, voy después del show de Morón, me acerco. Así charlamos un poco más tranquilo, y bueno, y prometo llevarla, al menos llevar el Uy, se cortó. No, ahí está. El nuevo CD. Muy bien. Igual, nosotros lamentablemente el 8 no vamos a poder ir, pero en Morón, el 15, ahí nos vamos a ver y te vamos a alentar y vamos a cantar todos juntos. Dale, buenísimo. Lo que sí, ponga la música alto, porque yo desafino. Yo también, por lo que digo, yo tratando de cantar. Guarda que yo trato de cantar. No, vos no desafinás, papá. Usted no, señor. Aguanta Arpón, aguanta Arpón. Gracias a todos en la radio, gracias a todos por este momento. Fue fabuloso, placentero y un gusto hablar con ustedes. Así que gracias, Randy. Espero que nos veamos pronto. Pronto nos vamos a despedir.

cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ello al siguiente número: 02320-444679. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ella. Y Arnold Schwarzenegger también. Y bueno, ya estamos de vuelta, ya nos estamos despidiendo. Casi, casi. Tengo algo que decir. Este sábado, en la fecha de... De la gente de Abismos en el Cielo. No, no es... Sí, Abismos en el Cielo, papá. Ah, pero vos estás hablando no de la fecha que se viene. No, la que pasó. De acto de locura. Me encontré con uno de la gente que nos acompaña. De Molina Transmisión. Sí, ¿y qué pasó? Me dio un chop para sortearlo. En las redes sociales de Frecuencia subí el posteo. Ya lo vi. El que quiera llevarse el chop. Por 4 lucas, 5. No, regalos. Hacemos un sorteo. ¿No? Mande mensajitos, loco. Y lo sorteo y veo a quién se lo doy. Yo tengo un mensaje. De último momento. De último momento que no salió porque, bueno, se cortó. Perdón, y que salga al aire. Aguante Frecuencia Metalera. Abrazo. ¿Quién fue? Fue Randy, que bueno, al cortarse la transmisión telefónica, no cantante llegó a decir. Cantante de arpón. Así que gracias Randy, gracias por la entrevista, la verdad, gracias por el tiempo. Y bueno, ahí lo pasamos. Tenemos que agradecer a todos los que nos siguen, tenemos que agradecer a quienes nos apoyan. Molina Transmisión. ¿Cómo se llama la casa de tatuaje de...? Porque me olvido, la casa de tatuaje del Chapa. Resilience. Resilient Tattoo. Tenemos que agradecer a la gente del Amparo. A la gente del Amparo, sí. La gente a Led del Rock. A Led Rock, que estuvimos hablando con la gente del Rock el fin de semana. En cualquier momento vamos a traer un par de remeras para sortear. Y en cualquier momento vamos a volver a tener remeras de Frecuencia Metalera. Vamos a hacer remeras de Frecuencia Metalera que las vamos a sortear. No las voy a vender. Sí, ni las voy a no, Walter las quiere generar plata, no las vamos a regalar. No, necesito dinero. Las vamos a regalar con el logo nuevo de Frecuencia que nos hizo, con el logo nuevo. Yo quiero con el logo viejo. ¿Quién nos hizo, Normita, el logo nuevo? Lola Nagel. Gracias, Lola. Gracias, la verdad, Lola. Es terrible. Gracias, con Lola. El logo viejo. Walter tiene el logo, porque el logo viejo lo tenés registrado, ¿no? Y me querés cobrar, guacho, ¿eh? Si quieren disco de Borax en la disquería de Lola de Beto Vázquez, pueden encontrar. ¿A dónde? En la galería Recamier, en Cabildo al 2000, ¿cuánto, Walter? Es Cabildo y Juramento. No me pregunten más. Ah, 2100. Cabildo 2100. Así que sí, ahí también. Suben la escalerita en el primer piso, ahí están. Bueno, tienen lo que buscan. Estamos diciendo. El sorteo de... Tenemos una remera de Curwen que tenemos para sortear. También. O la vendimos. Sí. No, la vendimos. No tenemos más de sortear. No tenemos nada. Norma, ¿qué tenemos para sortear, Norma? ¿Cuál era la...? Bueno, no importa. Próximo programa. Hay que empezar tenemos, a ver. Tenemos una entrada para el 8 de abril en el Club Tucumán. Para Borax. Mándenos un mensaje. ¿Quién la tiene? Redes? Y la tiene en las redes Frecuencia Metalera. Busquen Frecuencia Metalera en Instagram, Frecuencia Metalera Oficial, Frecuencia Metalera en Facebook. Y si no, buscan las redes de Jorge Juárez, Norma López, Walter Riot y Mauro Paz. Que lo vamos a agregar al guacho este porque ya se viene el boludo. Enzo. Mauro. Mauro, le mandé. Qué boludo. Enzo Paz. Bueno. ¿Qué pasa con mandar el mensaje? Manden el mensaje. Y expliquen para qué. Quiero tal cosa. Después, el... Vemos si se la damos, guacho. Después vamos a juntar y hacemos el sorteo acá en vivo. ¿Qué pasa este sábado? Este sábado... Acto de locura. Primero de abril, el Amparo Bar, acto de locura, con muchos, muchos, muchos músicos invitados. En honor, a nuestro querido y gran hermano Héctor González, que en paz descanse, que el 20 cumplió un año de su fallecimiento. Lamentablemente también este fin de semana en el City Bar se hace un homenaje a Larry Zavala. Murieron en las mismas semanas. ¿Cómo Larry Zavala? ¡Larry no murió! ¡Larry Zavala no murió! Perdón, Larry Zavala no. Se me vino, no sé por qué se me vino la Zavala a la mente. Sí, porque seguramente... De Tren Loco. A Gustavo. Zavala. Ah, ahí está la Zavala, Gustavo Zavala. Me equivoqué de Zavala. No tuvimos importa. Toda la nota con Borax hablando sí. de Larry, bueno, que va a estar... Pero por eso me quedó Larry. Es más, por eso. A mí se me quedó, ahora que se fueron le voy a decir, yo todo el tiempo estaba con la boca tratando de... Estaba por decir, porque nuestro amigo Larry, yo decía, ¿y qué? ¿De Moe y de Curly no son amigos? Pero me contuve, Era para tirarla, pero me contuve. Hacen un... Un homenaje a Zavala. A Gustavo. En el City Bar sí. también. Bien. Los de Zona Norte concurran ese homenaje. Y la de gente de Zona Sur, vamos todos. Por el Pela. Así que bueno, este fue el programa número 149. Y el 150 se viene con todo. De frecuencia. Ojo, El 150 nosotros vamos a comer, vamos a escabear y ustedes nos van a escuchar. Un abrazo. Esto fue Frecuencia Metalera. 149 por Mixtape Radio. ¡Iba a decir Mixtape Radio, no! ¡Gracias, Enzo! Enorme gracias. A vos. Buenas noches.